¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito 21 de septiembre, ya prácticamente acabando el mes de septiembre, el mes patrio. La temporada de huracanes, pues ha estado muy en calma. Ha habido varios intentos de tormenta en el Atlántico, pero pues hasta ahorita nada de qué preocuparse. De todas formas, hay que mantenerse informado. No termina la temporada de huracanes. Estamos en la parte más alta tradicionalmente de la temporada de huracanes, así es de que hay que mantenerse preparado e informado. Por lo pronto, quédese con nosotros. Estamos en Radio Fórmula Yucatán. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, allá en la Casa de la Radio, en la García Ginerez. Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa. Nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión y me acompaña esta tarde el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico nos acompaña en la conversación, a quien saludo. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roberto? Muy buenas tardes a ti y a toda nuestra querida audiencia en este sabadito alegre, como tú dices, sensacional. Y sí, efectivamente, avanzando el tiempo inconmensurable, ya a finales ya del mes de septiembre, qué rápido se nos va en los meses, las semanas, el año. Estamos ya en la parte final de la terminación de este año. Hay que echarle muchas ganas para cerrar con broche de oro este año, mi querido Roberto. Gracias a Dios, como tú decías también, sin ninguna afectación de huracanes, que efectivamente el mes de septiembre es el mes que nos ha llegado a pegar huracanes fuertes. Entonces se ve la cosa muy tranquila, esperemos que así siga y que nosotros también aprovechemos el buen tiempo que tenemos para poder producir bien y estar bien aquí en nuestra comunidad con nuestras familias y amigos. Te ¿Y mando un saludo y gracias por la invitación. cómo vas con tu consultorio, doctor? Muy bien, fíjate que a pesar de que estuvimos de vacaciones, nosotros también salimos de vacaciones de repente, mi querido Roberto, y también, por supuesto, nuestros pacientes. Bueno, ya empezaba a regularizarse todo ahora en el mes de septiembre, a pesar de que, bueno, están las entrada clases, ya está la situación más regular y esperemos que, como decíamos, cerremos con broche de oro estos meses de octubre, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Gracias a Dios, todo muy bien. Qué bueno, doctor, pues sí, qué bueno que disfrutaste de tus vacaciones. Y ahora, pues a darle, a cerrar duro el año, ¿no? Ya vamos a la última parte del año, el último trimestre. Bueno, ahora que termine septiembre, pero pues con estas incertidumbres que se pinta, bueno, el aspecto político aquí en nuestro país está en una crisis, diría yo. La transición y el cambio, pero pues como dices tú, hay que seguir produciendo, hay que seguir chambeando, no Así nos es. queda de otra, ¿no? Así es. Además, acuérdate que afortunadamente para nosotros no tenemos nada que ver con las situaciones gubernamentales. Sí, por supuesto, nos afecta como sociedad, como ciudadano, pero nosotros debemos de enfocarnos en lo que es nuestra situación empresarial. Todos nuestros amigos que nos escuchan, que están dedicados a los negocios, deben de enfocarse directamente a su empresa para que produzca, hacerla más eficiente, aprovechar todo lo que tengamos, todas las herramientas que tengamos y el tiempo también para poder producir y hacer que nuestra empresa vaya siempre para adelante. Así es, doctor. Y bueno, creo que también es importante el tema de hoy, ¿no? La salud mental Así es. y su importancia, porque, doctor, pues venimos de la pandemia, donde la salud mental, pues sufrió mucho para toda la población, porque fue una pandemia mundial. Y pues tenemos que mantener la salud mental. Es un estado de bienestar del que tenemos que preocuparnos de nuestros empleados, de nuestro personal, de la sociedad en general, en tu caso, de tus pacientes. Yo creo que es una prioridad, ¿no? Para poder recuperar esa salud mental tan importante en estos días, doctor. Así es una estabilidad, mi querido Roberto. Fíjate que nosotros, afortunadamente, durante la pandemia, nunca perdimos contacto con con nuestros pacientes. Siempre a través de videos muy cortos o de mensajes puntuales, manteníamos contacto con ellos para que supieran que estábamos pendientes de su salud bucal. Que forma la salud bucal de parte muy importante de su salud general, porque acuérdate que también durante esta temporada de encierro, todos nuestros hábitos cambiaron, muchos de nuestros hábitos higiénico-dietéticos cambiaron, y esto en algunos de los casos sí afectó de manera importante a su salud bucal y por consiguiente a su salud general. Independientemente de que también el encierro afectó de manera importante también a la salud mental de de mucha gente, no necesariamente de nuestros pacientes, sino de mucha gente, porque pues les vino la depresión. Aquellos que estaban en situaciones incómodas o depresivas se deprimieron más. Aquellos que estaban en una buena situación al ver que su negocio no estaba funcionando como debía de ser, también, ahí se deprimieron al ver que las cosas, las situaciones económicas no estaban funcionando y ellos tenían muchos pagos y presiones de negocio que hacer, pues eso también les causó problemas mentales, de salud mental. No necesariamente aquella gente que estaba depresiva, sino los que estaban bien también se deprimieron. Entonces, es importante que tengas tú la fortaleza y la estabilidad emocional para poder salir adelante, para ser optimista, para resolver las cosas adecuadamente. Y la mejor forma de tomar decisiones adecuadas es estar bien mentalmente. Claro, bueno, es importantísimo entender en qué nos afecta el no tener una salud mental adecuada. Yo estoy seguro, doctor, que todo ser humano, pues tiene, pues no puedo decir que su salud mental sea siempre al 100%, ¿no? Digo, Así estamos es. expuestos al medio ambiente, estamos expuestos a nuestros propios pensamientos, estamos expuestos a nuestras emociones, que pues es a lo primero que tenemos que afrontar, ¿no? Las tensiones normales de la vida, o como siempre lo digo yo, las circunstancias siempre serán adversas. Porque vivimos en un medio ambiente adverso. O sea, nosotros como seres humanos nos tenemos que proteger, tenemos que vivir en casas, en shelters, para protegernos, tenemos que, y la sociedad también, las tensiones, el estrés. O sea, es muy importante conservar una buena salud mental, ¿no? Así es mi querido Roberto. Y depende mucho, por supuesto, de optimismo, de las ganas que tú le eches al asunto para poder salir de eso, pero realmente debes de informarte, debes de prepararte, debes de hacer todos los tomar las medidas necesarias para poder salir adelante. Eso es muy, muy importante. Porque así acuérdate es. Que hasta los cambios hormonales afectan en las mujeres principalmente, también su estabilidad emocional. Pues sí, y la vejez también, ¿no, doctor? Pero bueno, algunos más que otros. Vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión 5032, que no le había yo dicho, pero quédese con nosotros, tenemos muy buena plática. Antes de continuar con la conversación, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján está ubicado en el centro de Mérida, sobre la calle 57 por 46 y 48, muy cerca de la plancha. Ofrece planes educativos para kinder, primaria, secundaria, medio interno, para padres que trabajan hasta la tarde, inglés todos los días. Fíjense, contamos con un ambiente sano y en todo momento supervisado y respaldado por nuestros maestros altamente capacitados para hacer de la educación una experiencia de crecimiento, conocimiento y desarrollo para nuestros estudiantes. Amigos, el Centro Educativo Nicolás Cámara Luján tiene una reputación impresionante. 80 años tiene de vida este centro educativo. Es uno de los primeros en la ciudad de Mérida. Y pues ahí tienen que estar sus hijos. Márqueles, todavía tienen lugar. 9991-617440. O visítalos para que conozcan las instalaciones que te van a sorprender. Ellos están en calle 57 por 46 y 48 centro, a una cuadra de la plancha. Muy, muy bien ubicado. Centro Educativo Nicolás Cámara Luján, donde hacemos de la educación un legado para los niños. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicándole a usted cuáles son los elementos que hay que considerar y la importancia de una salud mental, doctor. ¿Con qué Así seguimos? Así es, mira, aquí nos comentan que, por ejemplo, el bienestar emocional se refiere a la capacidad de gestionar las emociones de manera constructiva y mantener una perspectiva positiva para disfrutar la vida. La regulación emocional es clave para el bienestar general. Era lo que decíamos, la estabilidad emocional es muy importante. Dentro de esto también está la salud psicológica, que esta implica tener una percepción saludable de uno mismo y del entorno que en el que vivimos, mantener una autoestima adecuada y poseer la resiliencia necesaria para enfrentar las adversidades. Es que es bien importante el que, como tú decías, todas las situaciones son adversas, pero debemos de tener la capacidad de adaptarnos a lo que estamos viviendo para que en ese momento podamos tomar las decisiones adecuadas y nos adaptemos a ello. Entonces, es importante tener por eso la salud psicológica y la función cognitiva. Oye, doctor, permíteme, dime. Esta parte de la salud psicológica, Sí. Mencionaste la autoestima, ¿no? Y Sí. Yo creo que esa es fundamental, porque, pues, como decía mi papá, si no te quieres tú, ¿quién? Digo, la autoestima, la seguridad en uno mismo, exacto. Esa es psicológicamente una herramienta poderosísima para aumentar tu resiliencia y sobrepasar todas las adversidades, ¿no? Y lograr lo que tú quieras, efectivamente. Si no crees en ti, difícilmente vas a poder lograr todas las cosas que tú quieras en la vida. Sí es importantísimo el tener una autoestima. Hay algunos que la tienen muy baja y hay otros que la tienen demasiado alta. Lo cual, Demasiado. Ay, demasiado. ay. ¿Y esos quiénes son los narcisistas? ¿No? ¿O qué? Mira, así es, pero mira, yo prefiero que en determinado momento sea demasiado alta para que de ahí, aún así con los golpes de la vida, te va a ir ubicando, te la va a ir bajando un poquito para que te vayas estabilizando. Pero sí es importante, por supuesto, como tú dices, el que te quieras, el que tú te tengas en primer lugar para poder solucionar todo lo demás. Decía de la función cognitiva, que incluye aspectos como la claridad mental, la capacidad de concentración, la toma de decisiones efectivas y el aprendizaje. Durante toda nuestra vida estamos aprendiendo, todos los días aprendemos y como tú lo comentabas, debemos de tener una claridad mental para saber qué cosas debemos de tomar y qué cosas no, para poder definir las tomas de decisiones que tenemos que tomar diariamente. Acuérdate que las decisiones que tomamos pueden darnos resultados positivos o negativos de manera inmediata, pero también después de algunos años nos pueden dar sorpresas de la Ah, decisión, claro. de la toma de decisión que ahorita estás tomando. Entonces es bien importante tener una claridad mental, concentrar y aprender de las cosas para que puedas tomar la mejor decisión posible. Yo creo que aquí mencionaste dos palabras para mí claves en esto que estás diciendo, que es la claridad mental. La claridad mental es lo que le llamamos el mindfulness, o sea, Sí. el que estés aquí y ahora concentrado en lo que estás haciendo ahora y a qué viniste. Una claridad muy importante de tu propósito de vida, a propósito de la empresa, a propósito de tu profesión, a qué venimos. Y la otra palabra clave es el aprendizaje. Porque, pues, los que tienen el ego muy grandote y que se sienten ya producto terminado, o sea que ya ellos ya saben todo, ellos ya. Hay mucha gente con ese ego que Claro. los limita, porque, pues, si no sigues aprendiendo, pues te quedas obsoleto, te quedas, con ese ego que te va a limitar, y ahí es donde la función cognitiva nos permite, pues, entrar en esa humildad, desarrollar la humildad, porque la humildad para mí es reconocer que no lo sabemos todo y que Sí. podemos seguir aprendiendo y sobre todo aprender de los demás, ¿no? Así es, la humildad te aterriza y hace que te adaptes, que aprendas y que seas un mejor ser humano, definitivamente, definitivamente. Ahora, las relaciones interpersonales, perdón, interproximales, disculpa, Esas son buenas también, doctor. estoy pensando en la muela, sí, Ah. interpersonales. Dice, la capacidad de formar y mantener relaciones positivas y significativas es esencial para el bienestar mental. Las conexiones sociales proporcionan apoyo emocional y sentido de pertenencia. Qué importante es esto, la capacidad de formar y mantener relaciones positivas, el que tú te rodees de gentes adecuadas, con buena calidad de ser humanos, positivas, con inteligencia, con conocimientos, con claridad mental, ¿cómo te ayuda para poder aprender, para poder tener experiencias buenas, para poder saber que la gente con la que tú estás teniendo esas relaciones, sea una gente que tenga buenas actitudes y que no te vaya a dar sorpresas o como decimos en México, algunas puñaladas traperas, ¿sí? Claro. Sino rodearte de gente adecuada para poder tener una buena vida. Por eso dicen los dichos mexicanos, dime con quién andas y te diré quién eres. Es ciertísimo, es ciertísimo. Y entre más puedas tú fomentar las relaciones interpersonales de buena calidad, de buen nivel, inteligentes, honorables, decentes, íntegras, definitivamente vas a tener una mejor y mayor salud mental. Totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en el aspecto emocional, porque si te rodeas de gente tóxica, envidiosa, gente mala, bad people, como dice Trump, pues no vas a llegar muy lejos. Y más que somos seres sociables, ¿no? O sea, necesitamos vivir en sociedad para podernos desarrollar completamente. Importante este punto en la salud mental. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Bienvenidos Century 21 Grupo Oro más ME, que por cierto acaban de inaugurar sus oficinas que quedaron de maravilla. Así es de que pues yo los invito a que visiten las oficinas de Century 21 Grupo Oro más ME. Son oficinas que están allí en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206. Es la calle lateral de City Center. Y pues acaban de hacer la inauguración de Century 21 Grupo Oro más ME. Ofrecemos una amplia gama de servicios inmobiliarios, incluyendo compra, venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales. Nos distinguimos por nuestro profundo conocimiento del mercado local, compromiso con la excelencia y un enfoque personalizado para cada cliente. Con una sólida trayectoria global, Century 21, pues creo que está en más de 120 países, es una agencia inmobiliaria muy importante y cuentan con un equipo de profesionales capacitados y certificados. Nos dedicamos a brindarle asesoría integral y soluciones a medida para todas sus necesidades inmobiliarias. Ven y descubre cómo podemos ayudarte a encontrar tu hogar ideal o la inversión perfecta, que déjeme decirle, tienen proyectos de inversión muy interesantes. Así de que tome contacto con Century 21 Grupo Oro ME. Te voy a dar los teléfonos. Nuestros asesores inmobiliarios están esperando poder ayudarte. 9992-2697-89, 9992-2697-90, o escríbeles contacto@c21grupoorome.com, o búscalos, están en el edificio Bullán, primer piso, interior 205 y 206, es la calle lateral de City Center, muy bien ubicados y unas instalaciones de primera. Así es de que el lugar de tus sueños, el hogar de tus sueños se hace en realidad en Century 21 Grupo Oro más ME. Toma contacto con ellos y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas de Control Odontológico y le estamos platicando esto de la salud mental y su importancia. Y bueno, ya nos mencionaste los puntos más relevantes. Estábamos en las relaciones interpersonales y el otro punto, en la adaptación al estrés, doctor. Qué importante es esto. Así es, mi querido Roberto, porque pues es la habilidad para manejar el estrés de manera eficaz. Y esto es importante, es crucial. No todas las personas lo pueden llegar a hacer porque tal vez no estén preparadas. Hay gentes que bajo estrés no funcionan o les cuesta mucho trabajo tomar buenas decisiones porque les llama más la presión del estrés y los distrae, no los deja pensar. Entonces el estrés sí es muy importante el controlarlo, el adaptarse a él para la buena toma de decisiones, mi querido Roberto. Pero un cierto nivel de estrés, creo que siempre lo tenemos, ¿no? Siempre, Sí. digo, vivimos en un ambiente que nos mantiene estresados. Bueno, ya ni se diga de la política, ¿no? Pero Claro. vivimos en un ambiente, en un mundo que como sociedad lo hemos llevado a un estrés exacerbado, doctor, y eso también en la sociedad. Vivimos en una sociedad con mucha desigualdad, una sociedad dividida, etcétera, etcétera, pues que eso es un estrés permanente. Así Pero es. cierto nivel de estrés creo yo que es bueno porque afecta las emociones y las emociones pues siempre las vamos a tener, no las podemos eliminar, pero tenemos que aprender a manejarnos con esas, con ese nivel de estrés, doctor, como dices. Así es, lo que pasa, mi querido Roberto, es que a veces cuando llegas a tener una empresa en la cual esta te genera mucho estrés es porque tal vez no tengas a un equipo de trabajo adecuado para que te ayude a quitarte el demasía el estrés, ¿sí? El que te resuelva problemas, sino que te consigue atraer más problemas. Es importante tener gente en la cual tú puedas descansar para que tengas un nivel de estrés, pues como tú dices, normal. Ahora sí, porque cada vez, como tú dices, nuestra sociedad, en vez de estar más tranquila, cada vez puede estar más estresada. Por eso es importante también lo que aquí nos dice, que hay que adaptarse a tener un nivel de estrés con el cual podemos vivir para tomar buenas decisiones, pero no más. O sea, hay que tratar de cuidar eso para estar con tus emociones y tu estabilidad emocional y espiritual. Bien, esto es, sí te ayuda a tomar decisiones saludables siempre y cuando no sea un estrés demasiado, que tengas mucha presión, porque entonces tus decisiones tal vez no sean las adecuadas. Bueno, ahí es cuando tu salud mental pues ya está desquiciada, ¿no? Y ya está Y fallando. pues esa salud mental, sobre todo, si eres tú el que todo lo quiere controlar, el que todo lo quiere tomar las decisiones, eso, pues ese ego te está causando mucho daño, ¿no? Y ese es el Así ego es. que te causa el estrés, el burnout, ¿no? Porque si trabajas con la desconfianza, si desconfías de todo mundo, si no delegas, pues tienes un problema de salud mental, emocional y espiritual que hay que corregir, ¿no? Así es, ese es el punto siguiente, que ese es el autoconocimiento, mi querido Roberto. Efectivamente, el que tú ya sepas que bajo esas circunstancias tú eres el que siempre quieres tomar la decisión y por eso estás tan presionado. Necesitas conocerte y saber hasta qué punto hacerlo y también recurrir a gentes que te ayuden, gentes que te orienten, gentes que no solamente te ayuden en tu nivel de estabilidad emocional, sino también a esas personas, a esas relaciones interpersonales que habíamos hablado, para platicar con ellas para que te ayuden entre todos a tomar una mejor decisión y que las cosas vayan mucho mejor y más tranquilas y así bajar el estrés. Totalmente de acuerdo. Y bueno, mantener el estrés porque, repito, creo que necesitamos cierto nivel de estrés para poder Hace muchos años, cuando estaba estudiando para ser buzo acuático, nos dieron una explicación de cómo funciona nuestro sistema respiratorio y que el corazón o nuestro cuerpo necesita ese dióxido de carbono que se produce al respirar. O sea, cuando respiramos el aire, nuestros pulmones toman el oxígeno y producen dióxido de carbono, pero Así ese es. dióxido de carbono es el que mantiene al corazón con el impulso de latir y de respirar, fíjate. O sea, necesitamos esos estímulos para poder seguir respirando y seguir viviendo y seguir atentos y seguir con una buena salud mental, ¿no? Como competencia, ¿no? Como la competencia. Tienes razón. El mantener un cierto estrés para que eso te motive a que las cosas se generen, se den. Tienes toda la razón. Pero debe de ser algo controlado. Bueno, por eso hay que aprenderlo, ¿no? A Así manejar. es. Por eso Así hay es. que entrenarlo, por eso hay hasta ejercicios de respiración, ¿no? En la Así es. meditación, porque Ayuda. a veces se nos olvida respirar, fíjate. Eso es Así es. algo que no sabía yo, pero bueno, esos son problemas de apnea, ¿no? La apnea obstructiva del sueño, así Que es. tu sistema de respiración no está del total sincronizado. Pero bueno, interesantísimos los temas. No se me vayan, amigos, porque ahorita vamos a entrar a platicarles sobre la importancia de la salud mental. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Mire que todavía a estas alturas de septiembre, pues todavía tenemos calor y pues hace calorcito, así es de que no se le olvide la crioterapia. Y sobre todo, pues ahora que pasaron las fiestas patrias, el fin de semana, Puente Largo. Pues hay que seguir con la crioterapia, hay que evitar el golpe de calor, que las temperaturas han estado rebasando los 40 grados, así es de que hay que bueno, ya viene, creo, el primer frente frío, ya estaba por entrar. Eso es buena noticia porque pues eso va a disminuir los huracanes, aunque todavía estamos en el mes más álgido en cuestión de huracanes, pero pues hasta ahorita nada de qué preocuparse. Hay que mantenerse informado porque ya sabe que estos bichos se generan en cualquier momento y pues hay que estar pendientes y preparados. Déjeme darle una recomendación a esta hora, pues nada mejor que para este calor pasar a la Reforma a tomarse dos bien frías como la gente. Y pues mire, esta semana, pues muy patrióticos nuestros amigos de la Reforma, tienen pozole, tostadas de pata, de res, tienen tostadas de tinga. La verdad que pues un menú muy patriótico en este mes. También pues los chiles en nogada. Así es de que obviamente pues tienen los tradicionales tacos de suadero, el chamorro al horno. Bueno, ya sabes, la Reforma, una verdadera delicia gastronómica mexicana aquí en Mérida, la auténtica cantina. Reserve porque se llena. Así es de que te voy a dar el teléfono, márcales 9994 61 90 86. Ellos están en calle Avenida Líbano, que es la calle 20, número 39A, Colonia México Norte, a unas cuadras de los casinos, así de que muy bien ubicada la Reforma. Y pues por allá nos vemos y nos saludamos. Y pues esta semana el platillo muy mexicano es pozole, así de que pues vamos a seguirle el festejo de este fin de semana. y por allá nos saludamos. Como dice la Reforma, siempre que tengo miedo de tomar una decisión, me pregunto, ¿qué haría Juan Escutia? Pues me aviento. ¡Qué buen dicho de la Reforma! Por allá nos saludamos, si es que nos vemos. Vámonos para la Reforma. Bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña el doctor Víctor Gámez, IMAS de Control Odontológico, y estamos platicando con usted estos temas de la importancia de la salud mental. Doctor, ¿con qué cerramos? Así es, mi querido Roberto. Bueno, pues el tener una buena salud mental te da un bienestar general, contribuye al bienestar físico y emocional, lo que permite que las personas tengan una vida más plena y satisfactoria. También contribuye a la productividad. Las personas con buena salud mental tienden a ser más productivas en su vida personal y profesional, debido a que tienen una mayor capacidad de concentración y mejor manejo del estrés y de las tareas. Las relaciones positivas, la salud mental facilita la construcción y mantenimiento de esas relaciones interpersonales que comentábamos, que sean más saludables, fundamentales para el bienestar social y emocional y que perduren por mucho tiempo y con pura gente de calidad, por así decirlo, ¿no? Y bueno, aquí es importante decirlo. Actualmente en nuestro país y bueno, y en muchos otros países hay una división a nivel social por las cuestiones políticas, por la guerra, por la desigualdad, que creo que hay que trabajar en esta salud mental, porque si la salud mental nos aumenta la productividad, como dices tú, nos da el bienestar general, pues creo que eso se va a ver reflejado en la sociedad, ¿no? O sea, claro. es como la sinergia que necesitamos generar para mantener una sociedad, pues, y un país más saludable, ¿no, doctor? Pues sí, pero mira, mi querido Roberto, si tú te llegas a encontrar con gentes que no comulgan la misma forma de ser y de pensar, es mejor que mejor te aísles o te retires, no te aísles, sino les hagas a un lado, porque tampoco las vas a tratar de querer cambiar, Ah, lo no, cual claro. No va a suceder. Es mejor elegir a la persona adecuada o a las gentes adecuadas para que tú puedas tener una estabilidad emocional mucho mejor. Y bueno, el tener estabilidad emocional también, mi querido Roberto, pues te da una salud en general. El tener salud mental y en una salud física general para prevenir cualquier tipo de depresión, la ansiedad y otros problemas de salud mental. Hay tanta gente que desafortunadamente padece también ya desde hace tiempo por falta de algunas situaciones químicas en su organismo o en su estructura mental, que son aquellas gentes que son bipolares. Definitivamente esa gente lucha mucho, tristemente lucha mucho para poder mantener un equilibrio. Hay que estar bien atendidos, hay que estar con manos de verdad, con profesionales, y también el autoconocerse, como lo comentábamos, para poder llegar a tener una estabilidad emocional y una salud mental buena por mucho tiempo, porque a veces este tipo de padecimientos hacen que no sea, que haya unos subibajas tremendos, por eso le llaman bipolaridad. Entonces sí es importante que esa gente, sobre todo, se atienda perfectamente bien con manos expertas para poder tener una muy buena estabilidad emocional. Claro, y bueno, lo que dices, doctor, es importante porque estaba leyendo un artículo que el COVID sigue, sigue afectando a mucha gente, pero este doctor escribía del COVID largo o del COVID que deja secuelas Las y secuelas que que una deja. de las secuelas importantes es esa ansiedad y que te mantiene con un problema de salud que pues te angustia y te, Angustia. tu salud mental la afecta, que esa es una de las principales afectaciones del COVID. Entonces, pues también ahí hay que mantener esa capacidad de afrontamiento, o sea, cómo nos hacer más resilientes, lo comentabas hace rato, que siendo resilientes, pues nos ayuda a enfrentarnos a estas situaciones y no caer en esas depresiones y no caer en esa falta de salud mental, ¿no? Así es, aunque uno piense que puede salir por sí mismo, es preferible que vea a un profesional para que lo ayude a salir adecuadamente, porque esto que tú acabas de comentar es muy, muy, muy cierto. Una de las secuelas que ha traído el COVID es eso, no solamente el hecho de depresiones, sino también el hecho de que al tener COVID tiene ese tipo de secuelas. Totalmente de acuerdo, doctor. Creo que es un tema fundamental, muy actual, Muy en el actual. que debemos de ponernos al frente y debemos de pues, procurar tener una buena salud mental. Pero bueno, doctor, Así es. estamos al final del programa del día de hoy. ¿En Y que dónde nos te vengan a pueden visitar, localizar? que nos vengan a visitar aquí a Control Odontológico nuestros amigos. Estamos ubicados en la avenida José Díaz Bolio, número 415B, entre 6A y 10 de la colonia México Oriente. Estamos a 200 metros del semáforo de Plaza Fiesta. Es la avenida principal que va hacia Prolongación Montejo. Nuestros teléfonos 99 99 26 44 29. Repito, 99 99 26 44 29. Y nuestro celular y WhatsApp es 99 91 71 4457. Estamos en Facebook como Control Odontológico Integral. Agradezco mucho, mi querido Roberto, como siempre, la invitación. Estamos en contacto y que tengas tú y toda nuestra audiencia un gran fin de semana. Gracias, doctor. Igualmente, nos vemos para la próxima. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.